un payaso y un cerdo? Pero si enviase a uno de sus hombres al puesto militar de Bowlow nos jodería vivos. Al norte existe un parque natural con una gran reserva de caza, y ahí suele haber mucha gente bien armada que no simpatiza con los furtivos. ¿Cree que aceptará el trato? Intervino con voz trémula el jovencísimo Mario Grisi, a quien al parecer imponía un enorme respeto el severo rostro cubierto de cicatrices del gran jefe Teneré. Hasta ahora, siempre lo ha aceptado, replicó el otro con naturalidad. Le encanta que le supliquen, haciéndole creer que es muy importante, pero al final todo es cuestión de regatear el precio. Aún falta mucho para llegar a Chad. Bastante, hijo, admitió el otro con manifiesto pesar. Por desgracia aún falta bastante. Tepados en la parte alta del segundo de los camiones, la mayoría de los niños observaban con curiosidad la bufonesca ceremonia que se llevaba a cabo a la sombra de una gigantesca higuera cuyas ramas se extendían hasta rozar los techos de cuantas cabañas rodeaban una ancha plaza que aparecía materialmente tapizada de hombres, mujeres y niños que observaban a su vez a los forasteros, ya que aquel debía ser el acontecimiento más importante que tenía lugar en la aldea a todo lo largo del año. Los hombres aparecían acuclillados fumando en silencio largas cachimbas de barro, mientras las mujeres se entretenían en despiojar a los niños, con un ojo en las liendres, y otro en los preciados tesoros que se amontonaban en los vehículos. Por fin, el pomposo cacique se puso en pie, avanzó hasta el primero de los camiones, y ordenó a dos de sus hombres que desplazasen la carga para poder hacerse una idea de su contenido. Cero no tenía la más mínima prisa, o le complacía regodearse en aquel, su gran momento de gloria, puesto que dedicó más de media hora a la inspección, para desplazarse luego con estudiada magnificencia al segundo de los camiones, del que Misok había obligado a descender a los niños. La ceremonia se repitió por segunda vez con idéntica prosopopeya y parsimonia, pero ante la sorpresa de todos los presentes, al concluir su examen, el gran jefe Teneré se limitó a alzar el brazo para señalar a la reina Bekis, que estaba sentada en el estribo del vehículo. Ella, dijo. Se hizo un tenso silencio en el que por un momento nadie supo cómo reaccionar. La reina Bekis seguía siendo una niña, sin apenas formas de mujer, y tan solo la extrema perfección de sus facciones, sus enormes ojos verdes y su felina manera de moverse permitían hacerse una idea de la clase de belleza que probablemente llegaría a tener en un futuro que aún parecía harto lejano. Que un hombre de más de 50 años, y con 25 esposas a su disposición hubiese puesto los ojos en ella, prefiriéndola a un sinfín de riquezas, y hablaba mucho en favor de sus gustos en cuanto al sexo débil se refería, pero situaba de inmediato el inevitable regateo en los límites del absurdo. «Hazle comprender a ese cretino que la chica no está en venta», le indicó de inmediato el griego Ano. «Me tacharán de muchas cosas, pero jamás permitiré que me acusen de traficante de esclavos». El sargino tradujo nerviosamente las indicaciones de su jefe, pero su emplumado primo se limitó a sonreír por primera vez, mostrando dos pequeños diamantes que llevaba incrustados en sus colmillos de arriba, e insistió en su idioma, «No me la vende. Me la ofrece como esposa. No tengo prisa». Estaba claro que aquel más tuerzo no tenía la más mínima prisa puesto que, mientras regresaba a tomar asiento bajo la higuera, pareció dar por zanjada la negociación, seguro de que los hombres y mujeres que se acuclillaban en torno a los camiones impedirían que estos iniciaran la marcha, sin haber pagado el inusual peaje que acababa de exigir. La señorita Margaret acudió en el acto a tomar parte en las deliberaciones de los furtivos que parecían, por primera vez desde que los conocieran, absolutamente desconcertados. Supongo que ni por lo más remoto se les ocurrirá tomar en serio las pretensiones de ese hijo de puta, señaló en un tono desconocido en ella. Antes tendrían que pasar por encima de mi cadáver. Cuando a ese hijo de puta se le mete algo en la cabeza, es más terco que un rinoceronte, fue la firme respuesta del griego. Pero descuide. Esta vez no pienso permitir que se salga con la suya. Te advertí que nos traerían problemas, le hizo notar agriamente a Minidris Senussi. Quien con niños se acuesta, cagado se levanta. Pues con esa niña, ¿no se va a acostar ese cerdo? Puntualizó el otro, lanzando un sonoro escupitajo. Y como se ponga tonto, le dejó seco de un tiro en los morros, haciendo que se trague sus malditos diamantes. Si le matas habrá mucho jaleo, intervino de inmediato No. La mayoría del pueblo le odia, pero una ofensa semejante. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Negociar. Pero tal como aventurara el griego, negociar con el gran jefe Tenere era como tratar de enseñar a volar a un hipopótamo, puesto que, sentado en su tosco trono de ébano, se mostraba ajeno a todo cuanto no fuera espiar hasta el más mínimo gesto de la preciosa criatura que parecía haberle trastornado. Ese tarado no esperará a que se haga mujer, sentenció Nikkanakis, escupiendo de nuevo con una extraña habilidad que le permitía acertarle a una hoja a 3 metros de distancia. No esperará ni una noche. Pues, si no le mata usted, le mataré yo, sentenció la señorita Margaret con sorprendente calma. No pienso permitir que le ponga la mano encima a la reina. Caía la tarde, la oscuridad se aproximaba veloz, pero si es una niña, conozco a mi gente, y me consta que no aceptarán. La sola idea de pasar la noche rodeados de hombres que parecían estatuas humeantes, e impasibles mujeres que no cejaban en su tarea de despiojar cabezas, empezó a poner nerviosos a unos furtivos acostumbrados a enfrentarse a toda clase de peligros, pero a los que la insólita situación parecía desbordar. No me gusta esto, masculló un malhumorado Misok que había cambiado de actitud en cuestión de minutos. No me gusta nada. Apreció a No, pero sus parientes tienen muy mala fama. Va a ser una noche muy, muy larga. Más larga sería para la niña, fue la respuesta. Maldito pervertido. Si se pone pesado le corto los huevos. Ni señora, ni leches. Si ese cerdo, imagina que he atravesado media África, y he conseguido salir con vida del sud, para que abuse de mi bequis está muy equivocado. No sabe con quién se la está jugando. Lo supiera o no, lo que resultaba evidente era el hecho de que el gran jefe Tenere parecía haber pronunciado su última palabra, y podría asegurarse que lo que ahora estaba en juego no era ya tanto su ansia de poseer a la inquietante adolescente, como su propia credibilidad a los ojos de sus súbditos. Llegado al punto al que había llegado, el libidinoso cacique debía haber caído en la cuenta de que más que la necesidad de una nueva esposa, era el concepto de su indiscutible autoridad lo que había puesto estúpidamente en juego, por lo que ahora se veía obligado a mantenerse firme en su decisión, si pretendía continuar conservando el respeto de los hombres y mujeres que asistían al desarrollo de los acontecimientos. Escucha. Le espetó de improviso el calvo en un francés que sorprendía por su impecable acento, pero que destilaba una mal contenida ira. Sé que fuiste sargento en Francia, y que por lo tanto me entiendes, aunque finjas que no es así. Lo que estás exigiendo es ilegal. El otro se limitó a mirarle, como si se tratara de una simple cabra, para volverse a su primo, que se apresuró a traducir sus palabras casi carcajeando. El gran jefe Tenere rompió con los franceses, hace ya mucho tiempo, balbuceó. Y desde ese día nosotros, comprometerse con una niña no es delito, aunque acabe de nacer, se encogió de hombros con gesto fatalista. Son costumbres. No las nuestras. Pero estamos en mi país. Me importa un carajo. Replicó el furibundo griego. Así no llegaremos a ninguna parte. Le hizo notar no armándose de paciencia. Mi primo advierte que aquí el delito no es casarse con niñas, sino traficar con cuernos de rinoceronte, de modo que somos nosotros los delincuentes, y no él, apuntó con un claro tono fatalista. Y lo malo es que tiene razón. Oscurecía, y tras hacer un imperativo gesto a sus súbditos para que se quedaran donde estaban, el gran jefe Tenere se retiró a la enorme cabaña que dominaba la aldea desde un cercano otero. Únicamente sus mujeres y los de sus más fieles consejeros le siguieron. Y ahora, Aminidrise Senussi, se volvió hacia la señorita Margaret, que era quien había hecho la pregunta, para replicar con osquedad. Ahora, recemos para que no nos pasen a cuchillo, y se queden con la niña, las pieles, y los camiones. Le lanzó una dura mirada por encima de sus oscuras gafas. ¿No le parece que más de 20 vidas son un precio excesivo por una virginidad que cualquier día se perderá tontamente? Pero ustedes tienen armas. De poco van a servir, si nos atacan aprovechando la oscuridad. ¿Les cree capaces? Poco importa lo que yo crea, señora, masculló el otro. Lo que importa es lo que se le antoje a ese malnacido. Por mi parte, jamás he conseguido averiguar qué demonios pasa por la cabeza de un sardino. La señorita Margaret no supo qué responder, de modo que se limitó a ir a tomar asiento junto a una asustada chiquilla que parecía no entender, aunque se había convertido en la única razón por la que la vida de tantas personas corría un innegable peligro. «Yo no he hecho nada», fue lo primero que dijo, tal vez imaginando que iba a reñirle como cuando alborotaba en clase. «Lo sé, pequeña. Lo sé», se apresuró a tranquilizarla su maestra de toda la vida, acariciándole amorosamente el cabello. «Tú no tienes la culpa de ser como eres, ni de que los hombres sean como son». Chasqueó la lengua como si por primera vez se enfrentaran juntas a un problema irresoluble. «No tienes la culpa, pero me temo que deberás hacerte a la idea de que estas cosas te ocurrirán a menudo. Aún sigues siendo una niña, pero debo admitir que tienes algo que perturba». «¿Y qué es?» «No lo sé exactamente. Yo no entiendo mucho de eso. ¿Y cómo podría perderlo?» «Con los años, preciosa», rió divertida la señorita Margaret. «Eso sí que puedo asegurártelo, sea lo que sea, lo perderás con los años». «¿Cuántos?» «No tengo ni idea». «Pues ojalá sea pronto, porque no me gusta que me llamen Reina Bex, ni que me ocurran estas cosas. Sabía que en realidad me llamo Clementine». «Sí, lo sabía. Lo pone en tu ficha». «¿Y por qué nunca me llama así?» «Porque no te gustaba, y de pequeña jamás respondías a ese nombre». Le pasó muy suavemente la punta del dedo índice por el perfil de la nariz y los labios. «Ya entonces eras preciosa, y te encantaba que te llamaran Reina Bex. Y con Reina Bex te quedaste. Pero la gente cambia. Usted siempre lo dice». «En efecto, lo digo», admitió la otra. «Pero lo cierto es que tú nunca has cambiado. Por el contrario, cada día que pasa, más pareces una auténtica reina». «¿Era noche cerrada?» «Por lo que los furtivos encendieron hogueras para observar a su luz como las gentes de la aldea continuaban exactamente en el mismo lugar, como si la orden de su jefe les hubiese petrificado definitivamente. Tan solo los niños se retiraron a sus chozas, mientras que por su parte, hombres y mujeres se turnaban de tal modo que desaparecían por un rato para regresar sigilosamente al mismo punto y permanecer impertérritos hasta el fin de los siglos, si así se lo ordenaban. El calor, sin un soplo de brisa, y el pesado silencio tuvieron la virtud de aumentar la casi insoportable tensión que se respiraba en el ambiente, y a nadie le hubiera extrañado que de improviso cualquiera de los furtivos que empuñaban sus armas con sudorosas manos decidiera disparar a bocajarro contra los expectantes sardinos. La señorita Margaret dejó a la reina Bex recostada sobre el asiento del conductor del segundo camión, y a continuación, fue a acomodarse junto al griego, que le ofreció de inmediato una taza de fortísimo café sin azúcar. «Los chicos tienen miedo», fue lo primero que dijo. «¿Y usted?» quiso saber el calvo. «También. Si le consuela, le confesaré que todos lo tenemos. Y que quizás el más asustado sea ese jodido cabrón, que ya se ha dado cuenta de que ha ido demasiado lejos. Es como echar un ridículo pulso en el que todos llevamos las de perder. ¿Y qué otra cosa podemos hacer?» Masculló Canakis. «Siempre he estado dispuesto a robar o matar, si con ello obtenía algún beneficio, pero me rebelo contra la idea de permitir que un impotente a quien entre 25 mujeres no se la deben poner dura, tenga que recurrir a abusar de una niña. La señorita Margaret señaló con un leve ademán de cabeza a Livio, que dormitaba, recostado contra el parachoques del primero de los camiones. Amin no piensa lo mismo. Lo piensa, aunque intenta disimularlo. Sonrió como un conejo, mostrando sus gigantescos dientes. Y de hecho, me consta que le encantaría aprovechar la ocasión para cargarse a ese cabrón. Lo tiene metido entre ceja y ceja, porque cada año nos cobra más por el peaje. Y no podríamos haber elegido otro camino. Este es el más seguro, le hizo notar el calvo. Frente a nosotros, se alza la gran cadena de los Bongos, una serie de montañas en las que no resulta difícil ocultarse. Pero de no pasar por aquí tendríamos que salir a campo abierto, y ahora, con la seca, levantaríamos una nube de polvo visible a 10 kilómetros. Duro oficio el suyo, siempre en peligro. Medio año por culpa de las fieras, y el otro medio por culpa de los hombres. Los he tenido más duros, señaló el griego. Taxista en Nueva York, por ejemplo. ¿Y hasta cuándo piensas seguir así? Ya no es ningún niño. Hasta que el hombro aguante los culatazos del fusil. No quiero acabar como Jonathan Carter. ¿Qué le pasó? Que mató tantos elefantes con un rifle de gran tamaño que un día descubrió que se le habían desencajado la mayoría de los huesos. Ahora anda en silla de ruedas, cuando era el mejor cazador de todo el continente. ¿Qué cosas dice? Rió ella. Jamás consigo saber si está hablando en serio o mintiendo descaradamente. Mintiendo. Se escandalizó el calvo alargando la mano para agitar por el hombro al adormilado chadiano. ¿Y Misok? Pidió. Explícale a la señora qué le pasó a Jonathan Carter. Que se descoyuntó, gruñó el aludido. ¿Cuántos elefantes había matado? Más de 600. ¿Con qué rifle? Uno Yand Ampersand Yand 500. Ahí lo tiene, exclamó el griego. ¿Quién abusa de uno Yand Ampersand Yand 500 o un Marlin Shell 475 acaba descuajeringado? Me está hablando en chino. Tan solo pretendía distraería. Si lo prefiere, puedo contarle lo que me ocurrió en las Seychelles cuando buceaba para el comandante Cousteau. No es muy divertido, pero al menos resulta refrescante. Prefiero irme a dormir. No es mala idea. No resultaba empresa fácil pegar un ojo en semejantes circunstancias, por lo que la señorita Margaret apenas pudo hacer algo más que sumirse en una inquietante duermevela que en poco contribuyó a aliviar su honda fatiga y sus justificados temores. El nuevo amanecer trajo consigo la más amarga de las sorpresas. Puesto que la preciosa reina Bequis apareció degollada, con los inmensos ojos dilatados por el terror, y el cabello empapado en una sangre que aún no había tenido tiempo de coagularse. Cuando la despertaron para comunicarle la noticia, la señorita Margaret dejó escapar un ronco gemido de angustia y sufrió un vaído del que tardó unos minutos en recuperarse. Los niños lloraban. Desde el mayor, Menelik Caleb, que había jurado no volver a llorar bajo ninguna circunstancia, al menor, el rebelde Ifad, del que se diría que ya nada le afectaba. Todos parecían haber sufrido el peor de los golpes, puesto que, pese a su altivez y sus aires de ser llegada de otro planeta, la Simba Reina Bequis había sido siempre una adorable criatura ante cuya presencia nadie podía permanecer indiferente. Como si consideraran que con la desaparición de la niña el contencioso entre la aldea y los furtivos había quedado definitivamente zanjado, los hombres y mujeres desaparecieron uno tras otro de la plaza, que quedó al fin en poder de cerdos, cabras y gallinas, por lo que Amin, cuyo rostro semejaba una extraña máscara sobre el que destacaban más que nunca las enormes gafas oscuras, indicó que la marcha se reanudara de inmediato. A unos 5 kilómetros, ordenó no obstante detenerse a los camiones en mitad de la selva para enterrar aquel hermoso cuerpo que tantas delicias prometía, y tampoco le habían permitido dar de sí, y al finalizar la triste ceremonia fue Misok el primero en expresar lo que todos sentían. Jamás volvería a dormir en paz, si esto se queda así. dijo. La venganza no va a devolverle la vida, aventuró sin convicción la señorita Margaret. Y la violencia tan solo acarrea más violencia. Tonterías, señora. Explotó de inmediato el indignado Aminidrise Senussi, que hasta ese instante había hecho un considerable esfuerzo por mantener la calma. Los burros solo aprenden a golpes. Se volvió al pigmeo. Ve a echar un vistazo, ordenó secamente. Les vamos a dar un buen escarmiento a esos hijos de puta. Podría asegurarse que aquella era una orden que el diminuto Lamberedere estaba aguardando desde hacía horas, puesto que, sin tan siquiera darle tiempo a arrepentirse, se internó en la espesura para desaparecer en ella, como si en verdad se lo hubiera tragado la tierra. Al cabo de una hora la radio dejó escapar su agudo pitido, y la ronca voz del enano anunció que en la aldea aprovechaban las horas más bochornosas del día para dormir. Tan solo la señorita Margaret y los niños permanecieron en esa ocasión junto a los camiones, puesto que la totalidad de los furtivos se apresuraron a tomar sus armas y emprender a buen paso el camino de regreso. El sol ascendía muy lentamente hacia su cenit y el calor iba en aumento. El bosque se encontraba sumido en un silencio, roto tan solo por el monótono canto de las chicharras, y junto a la humilde tumba de una de las criaturas más perfectas que hubieran nacido nunca en África, sus amigos aguardaban conscientes de que la muerte se había adueñado una vez más de sus destinos. Siempre va a ser así. Quiso saberla cada día más estilizada Seudi, que parecía haber olvidado por el momento su insaciable apetito. Vamos a ir, desapareciendo uno tras otro, hasta que no quede nadie. Primero, la señorita Aviva. Luego Askia. Ahora, la reina. ¿Quién será el próximo? Con tal de que uno se salve, los demás seguirán vivos para siempre, replicó en un extraño tono de voz Menelik Kalev. Encontraremos un lugar en el que vivir en paz, y el mundo acabará por enterarse de cuanto nos ha ocurrido. ¿Y a quién le importa? Quiso saber la muchacha en tono ácido. Si no les importa lo que les ocurre a miles de niños en los campamentos de refugiados, menos les importará lo que le ocurra a un puñado de desgraciados como nosotros, ¿o no? Había puesto el dedo en la llaga, visto que ninguna posibilidad existía de que alguien se dignase escuchar su historia, puesto que en el mundo había en la actualidad más de 80 millones de niños desamparados, y ellos no eran por tanto sino una miserable gota de agua en semejante océano. 250.000 personas habían huido en un solo día de Ruanda hacia Tanzania en un desesperado intento por escapar de las matanzas entre Hutus y Tutsis, que se descuartizaban a machetazos. Pero ni siquiera ese asunto, sin lugar a dudas el mayor éxodo en la historia de la humanidad, parecía importar a los países supuestamente civilizados. África, el África mágica, exótica y exuberante que hizo soñar tiempo atrás a millones de espíritus inquietos, perecía ahora aplastada por el peso del hambre, el odio y el abandono, y por mucho que estuvieran padeciendo un puñado de mocosos escapados de la lejana Etiopía, nadie prestaría la menor atención a sus desgracias, si se comparaban con los millones de desgracias que tenían lugar a todo lo largo y ancho del más hermoso de los continentes. ¿A quién le importa? Esta era, sin duda, una pregunta clave a la hora de plantearse por qué estaban allí, y cuál sería su futuro. Y al fin, fue Bruno Grisi quien, recostado como estaba contra el tronco de un árbol, replicó con desconcertante naturalidad. A mí me importa, dijo. Y me seguirá importando, aunque viva 100 años. Se movió para sacar del bolsillo la bola de metal que había desenroscado de la vieja cama de sus padres. Aparte de mis hermanos, añadió. Esto es lo único que tengo, pero aquel día, ante las cenizas de mi casa juré que sobreviviría, que me haría escritor, y que algún día le contaría al mundo lo que le había ocurrido a los míos. Sonrió con amargura. Ahora tengo muchísimas más cosas que contar. Todos recordaban con cuánta frecuencia la señorita Margaret acostumbraba a leer en voz alta los hermosos relatos que solía escribir Bruno Grisi, por lo que Menelik Kalev acabó por extender la mano, apoderarse de la bola de metal, y, tras sopesarla una y otra vez, como si estuviera tratando de descubrir de qué estaba hecha en realidad, comentó. Te ayudaré a conseguirlo. Si ese tal Robinson Crusoe, pasó a la historia, porque alguien escribió un libro sobre él, también nosotros, le interrumpió el lejano estampido de un disparo. A este siguió otro, y luego varios más en una rapidísima sucesión, que duró tan solo un par de minutos, pero que inevitablemente les remontó a la horrenda mañana en que los soldados arrasaron su aldea. Se pusieron en pie, y prestaron atención, pero ni un solo rumor volvió a llegar de la selva. Y tan solo cuando teparon a lo alto de los camiones pudieron advertir que una espesa columna de humo se alzaba sobre las copas de los árboles más altos. Una hora más tarde regresaron los furtivos, que se dejaron caer, sudorosos y agotados, pero evidentemente satisfechos. Se acabó. Fue lo primero que dijo el griego, cuya calva parecía ahora negra de hollín, y con un sangrante arañazo que la atravesaba de parte a parte como el meridiano de un curioso globo terráqueo. Ese hijo de puta no volverá a joder a nadie. Lo han matado. Musitó con timidez la señorita Margaret, aun a sabiendas de que era aquella una pregunta estúpida. Señora, le reprendió el libio. ¿A qué cree que hemos ido? A tomar café. ¿Y a cuántos más? A 4 o 5, fue la displicente respuesta. Los que se pusieron tontos. ¿Y el resto? En estos momentos, deben de estar celebrando que les hayamos librado de un tirano. A Minidrices en Usi, golpeó con el codo al sardino que se sentaba a su lado. ¿Es cierto o no es cierto? Es muy probable, admitió el aludido. Pero también es muy probable que a estas alturas ya hayan mandado a alguien al puesto militar, por lo que lo mejor que podemos hacer es largarnos cuanto antes. ¿Hacia dónde? Quiso saber el libio. Eso tendremos que decidirlo más adelante, intervino Misok, apoyando la tesis de su campanero de cacerías. De momento, lo que importa es alejarse del territorio de los sardinos, o mañana mismo tendremos a medio ejército pisándonos los talones. Los motores rugieron, y se alzó la cota de malla que arrastraba el segundo de los camiones, puesto que lo que ahora importaba no era tanto borrar huellas como poner la mayor cantidad posible de kilómetros entre ellos, y la aldea del difunto gran jefe Tenere de triste memoria. El pigmeo corría rítmicamente a unos 50 metros por delante de los vehículos a los que iba marcando el rumbo, y resultaba asombrosa la capacidad de resistencia de aquel personaje de apariencia enclenque, pero que daba continuas muestras de tener piernas de gacela y pulmones de elefante. En una marcha casi frenética en comparación a la que habían llevado, atravesaron selvas y ríos, trepando por escarpadas laderas, y descendiendo a lo más profundo de los más agrestes barrancos, hasta que el desesperante traqueteo cesó cuando se vieron obligados a detenerse al borde de un alto farallón desde el que se dominaba una amplia llanura salpicada de campos de cultivo, y en la que se distinguían al menos 4 aldeas entrelazadas entre sí por una larga carretera de tierra apisonada que se perdía de vista en la distancia. Esa era la pista que va de Ndele a Tirongoulou, y aquella línea que se adivina al norte, el río Bakaga, señaló no sabiendo bien de lo que hablaba. Si bajáramos ahí, nos localizarían en cuestión de horas. ¿Y qué otra alternativa nos queda? Quiso saber a Minidrices Senusi. Ocultarnos unos días dejando que los ánimos se tranquilicen para poder seguir por la ruta de siempre, o dirigirnos al río Gounda, que está al oeste, para alcanzar la frontera en balsa. El Gounda lleva muy poca agua en esta época del año, intervino Misok, que se encontraba sentado en el techo del camión delantero. Y será el punto que más vigilen. El libio lanzó un seco reniego al tiempo que le daba una patada a un neumático, con lo cual no consiguió más que hacerse daño, sin descargar su frustración. Todo por culpa de esos jodidos niños, exclamó apuntando con el dedo al griego. Te lo advertí, añadió furibundo. No se puede viajar con $1,000,000 en trofeos, y cargar al mismo tiempo con una docena de mocosos. Lo primero que tenemos que hacer es librarnos de ellos. ¿Cómo? Dejándolos aquí. Aquí. Se escandalizó Nick Kanakis. ¿Cómo van a salir de aquí? En autobús. En autobús. Repitió el asombrado calvo. ¿Y cómo? En autobús. Insistió tercamente el libio, al tiempo que señalaba una desvencijada y multicolor camioneta que cruzaba a lo lejos, tan repleta de bultos y pasajeros que desde donde se encontraban, parecía un milagro que pudiese avanzar siquiera un metro. Será lo mejor para todos, le hizo notar a su socio. Cumplimos al sacarlos del pantanal, pero a partir de aquí, constituimos un peligro para ellos, y ellos para nosotros. Les daremos algún dinero, y que sigan su camino. El griego meditó tan solo unos instantes. Pareció comprender que aquella era con toda evidencia la solución más lógica, y ella sintió al tiempo que se encaminaba al segundo de los camiones. «¿De acuerdo?» dijo. «Los dejaremos aquí». Cuando llegó a donde se encontraba, la señorita Margaret sonrió en un evidente esfuerzo por mostrarse alegre, aunque podría asegurarse que no lo estaba en absoluto. Fin del trayecto. Exclamó. Hemos llegado a Chad. Se sorprendió Seudy. No, pequeña, admitió el otro de inmediato. Chad aún queda lejos, pero las cosas se están poniendo feas, y debemos separarnos. ¿Y cómo llegaremos a Chad? Quiso saber el práctico Menelik Kalev. En autobús. Le guiñó un ojo. Os prestaremos dinero, y ya nos lo devolveréis cuando seáis ricos. No tendremos problemas al cruzar la frontera. Quiso saber la señorita Margaret. No tenemos documentos. Por aquí todo el mundo anda indocumentado. Le tranquilizó el otro. Les bastará con tomar un bus que vaya a Andele. Desde allí seguir en otro hacia el oeste, y llegarán a la frontera. Abrió las manos con lo que parecía querer indicar que se trataba. Así de fácil. Así de fácil. ¿Y si es tan fácil, por qué no lo intentan también ustedes? Inquirió con intención la señorita Margaret. Nick, el griego, la observó de arriba abajo, y se diría que en cierto modo parecía ofendido. ¿Nosotros? Inquirió. ¿Pretende que una partida de cazadores furtivos perseguidos por la justicia viajen en autobús? ¿Y por qué no? Fue la tranquila respuesta. Pasarían mucho más desapercibidos que en unos gigantescos camiones que van proclamando a gritos lo que son. Razón tiene. Comentó un tanto burlona Jimbiquia. Estos camiones apestan a furtivo. El calvo, que se rascaba pensativo la descuidada barba, acabó por hacer un gesto hacia el montón de trofeos. ¿Y qué haríamos con la mercancía? Quiso saber. Cargarla en una camioneta, como si se tratara de cestos de naranjas. ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Se indignó el griego. Es que me está tomando el pelo. ¿Qué pelo? Rió ella. ¿Y por qué no? Insistió. Naturalmente que resultaría absurdo subir toda esa mercancía a un autobús público, admitió. Llamaría demasiado la atención, hizo un cómico gesto de complicidad agitando la mano. Pero si se tratara de un autobús privado, la cosa cambiaría. No hay problema, se diría que Nick Kanakis se acababa de caer de una alta ceiba, o que la luz se abría paso lentamente a través de su brillante salva. Porque muy poco a poco, comenzó a agitar de arriba abajo la cabeza en un gesto de asentimiento que iba ganando en intensidad a medida que sopesaba el proyecto. Captó la intención, musitó por lo bajo. Compramos un autobús, y viajamos por carretera mientras buscan dos enormes camiones en la selva. Le dirigió una curiosa mirada de soslayo. ¿Es usted muy astuta? Admitió. Puñeteramente astuta. ¿No es que yo sea astuta? Fue la burlona respuesta. Es que ustedes son bastante torpes. En el fondo, se trata de una idea muy simple. Pero hay que tenerla, admitió el otro. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido. Alzó la mano como pidiendo un poco de paciencia. Voy a consultarlo con Amin, señaló. Enseguida vuelvo. Al igual que a él le había ocurrido. En un principio, el libio se escandalizó ante la posibilidad de hacer el resto del viaje en una vulgar camioneta pintada de colorines. Pero tras una corta reflexión concluyó por aceptar que tal vez fuera la forma más práctica de alcanzar la frontera, sin llamar la atención. «Enviaremos los camiones hacia el norte con todos los demás peso y menos valor», dijo. «Se dejarán ver durante un par de días y luego se esconderán de forma que dentro de unos meses podamos recuperarlos». «Es una magnífica solución», reconoció. «Se lanzarán tras los camiones, y no se les pasará por la cabeza que viajamos en dirección opuesta». Misuk, que sabía conducir, estaba considerado el más inteligente de los indígenas, y conocía perfectamente la región. Fue el encargado de descender a los poblados de la llanura para conseguir cuanto antes un autobús lo más destartalado posible. «No importa que sea comprado, alquilado o robado», puntualizó el libio, entregándole un grueso fajo de billetes. «Lo único que importa es que, al verlo, nadie tenga la más mínima tentación de subirse en él. Una cafetera con ruedas, pero que no se pare», afinó aún más el griego. «Sobre todo, que no se pare». Se aproximó al borde del farallón y, armado de unos enormes prismáticos, estudió la llanura. Al fin señaló un compacto bosquecillo de eucaliptos que se alzaba a unos 600 metros de la base del acantilado y al borde de la carretera. «Nos reuniremos allí», dijo. «Suerte». El chadiano buscó un senderillo por el que alcanzar la llanura y se alejó ágilmente, mientras Nick Kanakis ordenaba que se descargaran de inmediato lo más valioso para que los camiones pudieran partir rumbo al norte. Mientras el resto de su gente se aplicaba a una tarea a la que contribuían de buena gana los niños, Amin Idris Senussi se aproximó a la señorita Margaret, que se había acomodado bajo un árbol a contemplar el atardecer sobre la llanura, para comentar en un tono de respeto inusual en él. «Le agradezco la ayuda que nos ha prestado con su idea», señaló. «Y le pido disculpas si en alguna ocasión me he mostrado demasiado brusco». «Nunca me ha parecido demasiado brusco», admitió ella. «Y lo cierto es que, para la deleznable profesión que ejercen, se están comportando de un modo exquisito», sonrió con dulzura. «Y no tiene por qué agradecerme nada. Nos sacaron de aquel infierno, e incluso arriesgaron su vida por vengar a la pequeña Bekis. Ha llegado el momento de devolverles el favor, puesto que no creo que un autobús cargado de niños levante sospechas». «Puede ser peligroso», le hizo notar el libio. «Todo es peligroso desde que los soldados aparecieron flotando en el río». La maestra hizo un gesto hacia los vehículos. «He estado escuchando la radio. En Ruanda se están aniquilando, y en Somalia tuvieron que desembarcar los cascos azules para interponerse entre los señores de la guerra». Lanzó un corto suspiro de resignación. «Todos agonizamos con África, y hasta que no se le imponga un embargo de armas que impida que la gente siga matándose, jamás podremos aspirar a un lugar seguro. Pero aún así, seguiré buscando». «Sé que lo encontrará», sentenció el libio en tono admirativo. «Es usted la mujer con más cojones que he conocido, y me juego la cabeza a que sabrá llevar a los niños a lugar seguro. Dios le oiga». Los camiones regresaron, siempre con el escurridizo Lamberderedere por delante, en busca de un nuevo sendero que les condujera hacia el norte, y con las últimas sombras de la tarde se distribuyó la carga para encarar el peligroso sendero que descendía hasta el bosquecillo de eucaliptos. Fue una marcha lenta y peligrosa a la que el griego impuso un ritmo deliberadamente pausado, pues tenía plena conciencia de que lo que les sobraba era tiempo, y más valía no dar un solo paso sin tener la absoluta seguridad de que no iban a precipitarse al vacío. «Cuando estemos abajo descansaremos», dijo. «Ahora, lo que importa es llegar de una pieza». Tan solo se perdió un colmillo que rodó hasta el fondo de la alta pared de piedra cuando Dacia dio un peligroso traspié en el que uno de los furtivos se vio obligado a aferrarla por el cuello para que no se fuera en pos de su carga, pero salvo por ese pequeño incidente, el corto viaje no tuvo historia, de tal forma que poco antes del amanecer ya se encontraban ocultos entre los árboles. pasado el mediodía apareció el autobús. Y no podía negarse que Misok había cumplido al pie de la letra las instrucciones de sus jefes. Puesto que se trataba del vehículo más mugriento e impresentable que hubiera circulado jamás por las carreteras africanas. Lo cual era ya decir mucho. Se caía a pedazos. Tosía como un tísico en estado agónico. Dejaba a sus espaldas una negra columna de humo maloliente. Y se encontraba ocupado por una docena de cabras e incontables gallinas. Puesto que el charriano mantenía la curiosa teoría de que una camioneta de pasajeros que atravesase la República Centroafricana, sin cabras ni gallinas, llamaría tanto la atención como si transportara una banda de música en el techo. Se hizo necesario despojarla en primer lugar de casi la mitad de los asientos, para que los fardos de pieles y los colmillos de elefante pudieran cargarse en su interior. Por lo que les sorprendió de nuevo la oscuridad antes de encontrarse en disposición de partir. En el fondo de su alma, la señorita Margaret agradeció un retraso que les permitía pasar una noche más en el tranquilo bosquecillo, puesto que la mayoría de los niños tenían aspecto de encontrarse profundamente agotados, e incluso sospechaba que la salud de algunos de ellos comenzaba a resentirse tras tantos días de tensiones y fatigas. El recuerdo del pobre Askia abandonado sobre un islote de nenúfares le perseguía hasta en sueños, por lo que su máxima preocupación se centraba en la necesidad de que los más pequeños se alimentaran y descansaran en lo posible, con vistas a los difíciles tiempos que sin lugar a dudas estaban por llegar. Demasiado a menudo se sorprendía a sí misma, estudiando uno por uno a los que habían sido desde siempre sus alumnos. Amargándose ante la innegable realidad de que poco o nada tenía que ver aquella mugrienta tropa de sarnosos desarrapados con la alegre pandilla que acudía cada mañana al primer repique de la campana. Y nada tenían que ver sus risas de antaño con la amarga desilusión que en aquellos momentos se advertía en sus expresiones. De escaso consuelo le servía admitir que lo que en realidad estaba ocurriendo era el simple hecho de que unos niños, a los que antaño habría que considerar como privilegiados, se estaban limitando a ponerse al nivel del resto de la infancia circundante, puesto que la inmensa mayoría de los niños africanos se parecían más a los sufridos vagabundos que buscaban un lugar de acogida, que a aquellos otros que se bañaban felices en el río. Las estadísticas aseguraban que, a pesar de no ser más que uno de cada 10 niños del mundo, a la hora de la verdad 2 de cada 3 niños que morían de hambre en ese mundo eran africanos y eso era algo que no debía olvidarse fácilmente. El continente negro detentaba en aquellos momentos la tasa de población más joven del planeta, ya que casi la mitad de sus más de 600 millones de habitantes tenían menos de 16 años. Pero de todos ellos casi 40 millones se encontraban malnutridos, y al borde de la tumba, mientras que otros 50 millones padecían serios problemas de retraso en el crecimiento por falta de alimentos. Frente a una Europa envejecida, en la que la infancia se estaba convirtiendo en un bien inasequible, África tendría que estar considerada como el auténtico futuro. Pero paradójicamente el desarrollo de los acontecimientos demostraba que se había transformado en un lugar sin el más mínimo futuro. En menos de 2 siglos, los colonizadores la habían esquilmado, entrando a saco en sus incontables riquezas para dejarle a cambio sus infinitas miserias. Y a partir de los años 60, en cuanto los gritos de protesta ante tamaña depredación comenzaron a teñirse de sangre, se limitaron a emprender una vergonzosa huida, sin preocuparse por reparar en lo más mínimo el mal que habían causado. Trataron a los africanos como a menores de edad, preocupándose ante todo por impedir su educación, y los abandonaron luego como a niños en un tétrico bosque del que ya se habían llevado todo cuanto podía servirles de alimento. Unos seres que hasta muy poco tiempo atrás tan solo utilizaban arcos y flechas que ellos mismos fabricaban. Se veían ahora obligados a gastar, porque así se los habían enseñado los blancos, más del 60% de todas sus riquezas en un sofisticado armamento llegado del exterior, y que tan solo les servía para aniquilarse los unos a los otros por culpa de absurdas ideologías políticas también llegadas del exterior. Cuando el doctor Livingstone se internó por primera vez en el río Congo, debió de tropezarse con infinidad de hombres libres, aunque probablemente no se topara con un solo fascista o comunista, mientras que en aquellos momentos la región rebosaba de comunistas y fascistas. Pero cada día escaseaban más los auténticos hombres libres. Cuando los primeros misioneros comenzaron a predicar el amor a Dios, a ningún nativo le preocupaba gran cosa que su Dios fuera mejor o peor que el del vecino. Pero a finales del siglo XX, raro era el día que un judío no disparara contra un musulmán contra un cristiano, o un cristiano contra un judío. Sentada a la sombra de los eucaliptos, la cada vez más desasosegada, la señorita Margaret observaba a sus maltrechos alumnos al tiempo que hacía un sobrehumano esfuerzo por alejar de su mente los negros presagios que cada vez con más frecuencia pretendían agobiarla. Aunque cuando lo analizaba fríamente se le antojaba absurdo, una discordante voz interior parecía estar gritándole a todas horas que lo peor aún estaba por llegar. En un principio, fue un viaje relativamente cómodo, y hasta cierto punto divertido, puesto que con la radio a todo volumen los niños cantaban alegremente, o lanzaban gritos de asombro cada vez que avistaban a una gorda de chillones ropas estrepada en una frágil motocicleta, que era un tipo de vehículo que jamás habían visto anteriormente. El África viva, multicolor, abigarrada y vociferante de una llanura en la que parecían haberse dado cita centenares de hombres, mujeres y niños que iban de un lado a otro sin destino aparente. Los minúsculos pueblecitos que se sucedían casi sin transición. Las docenas de coches, e incluso los centenares de bicicletas con que se cruzaron a lo largo del día, provocaban el estupor de una chiquillería que en su perdida aldea de las montañas etíopes jamás había tenido ocasión de imaginar siquiera que tal tipo de animación pudiera existir. Los despintados anuncios de cigarrillos y refrescos que aparecían, dibujados sobre las paredes de algunas casas a la entrada de los pueblos, era algo que de igual modo les fascinaba. Y en verdad podría asegurarse que en el transcurso de un solo día los alumnos de la señorita Margaret aprendieron más cosas que en todo un año de escuela. Los más pequeños no se cansaban de hacer unas preguntas, para la mayoría de las cuales su maestra no tenía respuesta, y tuvo que ser el paciente griego el que se ocupara de aclarar tales demandas. Pese que se le advertía tenso y preocupado, como si sospechara que en cualquier momento acabarían por desenmascararles. Cuando circulaban por espacios abiertos, los furtivos se mostraban tranquilos y relajados. Pero en cuanto se aproximaban a zonas pobladas, sus músculos se ponían en tensión, y aunque intentaban disimularlo, no podían evitar que sus manos se alargaran hacia las armas en el momento en que hacía su aparición en una esquina el primer soldado. Los pasajeros que esperaban al borde de la carretera les hacían continuas señas para que se detuviesen, y era cosa de ver su desconcierto cuando advertían cómo un busqué no rebosaba de bultos y gente pasaba de largo sin recoger a quienes estaban dispuestos a pagar un buen dinero por el viaje. Pero lo más emocionante de ese viaje ocurrió en el momento en que se vieron obligados a detenerse en una gasolinera. Nick Kanakis regresó cargado de latas de Coca-Cola y vasos de papel rebosantes de cubitos de hielo. Los niños no podían dar crédito a sus ojos. Hielo y Coca-Cola constituían en verdad elementos inimaginables para ellos, y aquel sabor, aquellas burbujas y aquella frialdad les dejó traspuestos, como si acabaran de asistir al más prodigioso milagro de este mundo, y aún del otro. ¿Cómo era posible que algo tan fantástico pudiera existir? ¿Y cómo era posible que un pedazo de cristal blanco estuviera tan frío que, incluso quemara las manos? Los prodigios de la civilización les aturdían, y los hermanos Grisi comenzaban a entender a qué se refería su madre cuando intentaba contarles cómo era su Rimini natal, y cuánto echaba de menos una cerveza helada o una buena película. ¿A dónde vamos, a hielo? Quiso saber la ansiosa Seudi, que parecía haber captado de inmediato la estrecha relación que existía entre el hielo y los alimentos. Supongo que sí. ¿Y Coca-Cola? Espero que también. Me gustará ese sitio, afirmó la niña segura de sí misma. Pero no las regalan. Cuestan dinero. Trabajaré para conseguirlo. A nadie se le ocurriría dudar de tal acierto, puesto que la regordete chicuela se había convertido una semana atrás en una auténtica mujer. Y ese milagroso hecho parecía haberle insuflado una nueva energía y unas ansias de vivir que tan solo un par de meses antes se encontraban en cierto modo aletargadas. Para ella, como para algunos de sus compañeros de viaje, la terrible desgracia que había destrozado sus vidas empezaba a quedar atrás. Se esforzaban por olvidarla, y comenzaban a encarar con cierta esperanza el futuro, sobre todo desde el instante en que habían descubierto que ese futuro podía estar hecho de hierro, Coca-Cola y motocicletas. Aquel mágico día, el universo parecía estar pintado con otros colores, los metálicos colores de los objetos metálicos, desde una lata de refresco a una bicicleta, sin que se les pudiera culpar por la atracción que ejercía sobre sus jóvenes mentes acostumbradas a la sencilla vida de un perdido valle abisinio, la desconcertante pluralidad de la vida moderna. Nuevas formas, nuevos olores, nuevos sonidos, nuevos sabores. Todo parecía diferente en aquel lugar, y cuando la camioneta se detuvo junto a un gran caserón, y distinguieron a menos de 2 metros de distancia a un grupo de mujeres que se afanaban pedaleando sobre relucientes máquinas de coser, tuvieron la impresión de haber alcanzado al fin su meta. «Y quedémonos aquí», suplicó Nadine Mansour, a la que los llamativos vestidos que colgaban del porche parecían hipnotizar. «Esto es precioso». «Esto es una mierda, pequeña», le contradijo un malhumorado Misok, al que un grave problema parecía estarle recomiendo desde que subieran al autobús. «¿Y si esa gente descubre que eres etíope, te venderán al primer traficante de esclavos que encuentren?» «¿Por qué?», quiso saber la niña. «Porque los centroafricanos odian a los extranjeros», replicó el chadiano, lanzando un malsonante reniego. «En realidad odian a todo el que no pertenezca a su propia tribu», se rebuscó entre la ropa hasta dar con un insistente piojo, que aplastó con las uñas. «Tan solo he conocido a otros más violentos que ellos, los ruandeses, que no pararán de asesinarse hasta que ni uno solo quede en pie». «¿Y por qué se odian tanto?» «Buena pregunta, pequeña», replicó el otro con acritud. «Muy buena pregunta. Y te aseguro que, si alguien conociera la respuesta, tendría la respuesta a todas las preguntas. Quizás se odian porque siendo iguales, se empeñan en querer ser diferentes». «No te entiendo. Ni falta que te hace». Nadine Mansour se limitó a guardar silencio, aunque resultó evidente que pese a las afirmaciones del chadiano, se hubiera sentido terriblemente feliz en el caso de que la adormilada señorita Margaret abriera los ojos para dar por concluido el largo viaje, aceptando quedarse en uno de aquellos maravillosos pueblos centroafricanos. Todavía no habían atravesado ningún lugar que pudiera considerarse ni por lo más remoto una auténtica ciudad, pero aún así Nadine Mansour y varios de sus compañeros experimentaban ya esa extraña fascinación por las grandes urbes que aquejaba a la de los jóvenes africanos, y que les impulsaba a la mayoría a abandonar su tradicional forma de vida rural, sumiéndose en un marasmo en el que casi siempre acababan por sucumbir. La europeización de África había traído aparejada con frecuencia la destrucción de las auténticas raíces de unas gentes que pretendían dar un prodigioso salto de la choza al rascacielos, y de montar en burro a conducir un Cadillac, sin pasar antes por las lógicas etapas del aprender lo que es un grifo o una sencilla bicicleta. Miles de años de historia y evolución se encontraban con harta frecuencia apenas separados por una decena de kilómetros de la más remota prehistoria. Y eran pocos los nativos que poseían el suficiente sentido común como para aceptar que no era un trayecto que pudiera hacerse en una sola etapa. El triste resultado se encontraba a la vista en las superpobladas capitales, en las que los muchachos no tenían otro futuro que la mendicidad o la delincuencia, mientras las chicas terminaban casi indefectiblemente en el sórdido mundo de la prostitución. Con los ojos entrecerrados en un comprensible deseo de concentrarse en sus inquietantes pensamientos, la señorita Margaret se esforzaba por imaginar qué ocurriría cuando sus niños tuvieran que enfrentarse a una civilización para la que no estaban en absoluto preparados. Y por enésima vez, se cuestionaba su precipitada decisión de abandonar la aldea en busca de un destino mejor, sin detenerse a meditar en el hecho de que África no ofrecería nunca nada mejor que un perdido valle en las montañas, por muy peligrosas que fueran las tribus de las proximidades. «Tendríamos que habernos hecho fuertes allí», se repetía una y otra vez. «Tendríamos que haber resistido, puesto que, al fin y al cabo, aquel era nuestro hogar. ¿Qué sería ahora de aquel hogar? ¿Quién se habría apoderado de los fértiles campos y de los hermosos cafetales de las colinas? ¿Quién habría reconstruido las chozas, o se sentaría en los pupitres en los que se habían sentado tantos años atrás hombres y mujeres que ahora estaban muertos?» Los ojos se le llenaron de lágrimas al recordar la luminosa escuela en la que habían transcurrido los más hermosos años de su vida, y hubiera dado con gusto su mano derecha por la oportunidad de pasar el resto de sus días junto al tranquilo río en que se bañaban los niños al concluir las clases. Acarició con infinita ternura el sedoso cabello de Carla Grisi, que dormitaba recostada en su regazo, y al observarla y percatarse de su desacostumbrada palidez, cayó de improviso en la cuenta de que hacía días que la chiquilla apenas hablaba y se quedaba traspuesta por todos los rincones. La agitó levemente. «¿Te sientes mal?», inquirió con un susurro. La rubia cabeza negó con un casi imperceptible movimiento. «Tengo sueño», musitó en un tono apenas audible. «Llevas horas durmiendo». «El autobús me da sueño», fue la respuesta. «También el camión me lo daba». «Pero también dormías en el bosque», le hizo notar su maestra. «¿Por qué?». «No lo sé». Cerró de nuevo los ojos, y a la señorita Margaret le asaltó por un instante el temor de que la frágil criatura estuviese afectada por la temible enfermedad del sueño que inoculaba la perniciosa mosca tsetse, aunque se esforzó por tranquilizarse, diciéndose a sí misma que lo más probable era que se encontrase agotada por el agobiante calor, el cansancio acumulado, y las incontables penalidades que había tenido que soportar. «No es nada», se dijo en su afán por espantar fantasmas. «No puede ser nada». Su mirada se cruzó con la del griego, que parecía estar observando de igual modo a la chiquilla, e hizo un notable esfuerzo por sonreír, quitándole importancia al hecho. «Siempre ha sido muy dormilona», señaló a modo de disculpa. «En clase me pasaba el día riñéndola». El calvo Canax se limitó a asentir desviando la vista para fijarla en un bosquecillo de baobabs que se extendía junto a la carretera, y la señorita Margaret se puso a acariciar una vez más el rubio cabello, suplicando mentalmente que nada malo ocurriese y que aquel sueño fuese tan solo el lógico fruto de la fatiga. El sol comenzaba a ocultarse, rojo y redondo, entre las ramas de los baobabs, que más que ramas, parecían raíces de un árbol que hubiese sido plantado cabeza abajo, y Amin Idris Esenussi ordenó al conductor que buscase un lugar en el que pasar la noche, lejos de miradas indiscretas. El viejo y asmático motor fue el primero en agradecer el merecido descanso, y cabría considerar un auténtico milagro el que hubiese llegado hasta allí, sin saltar en mil pedazos. La cena transcurrió entre risas, y con un notable alboroto debido a que la mayoría de los chicos se encontraban muy excitados por todo cuanto habían visto a lo largo del día, pero a la señorita Margaret no le pasó desapercibido el hecho de que algunos de los furtivos, en especial el griego Emisok, que era con los que más solía relacionarse, parecían inusualmente inquietos. «Corremos peligro», quiso saber. «Ir sentados sobre una montaña de colmillos de elefante no es como ir sentados sobre un cajón de dinamita», sentenció Nick Kanakis en un claro esfuerzo por quitarle importancia al problema. «Pero nos pueden pinchar el culo. Hasta que no nos encontremos al otro lado de la frontera no dormiré tranquilo». «¿Tan solo se trata de eso?». «No entiendo a qué se refiere», fue la evasiva respuesta. «No se haga el tonto», se molestó la señorita Margaret. «Usted sabe muy bien a lo que me refiero. La posibilidad de que nos atrapen es lo único que le preocupa, ¿o hay algo más?». «¿Cómo que...?». «Eso es lo que me gustaría saber». Se está volviendo demasiado suspicaz, le hizo notar él. Y usted demasiado evasivo. Dejémoslo entonces en empate. No me venga con mierdas. Se enfureció una señorita Margaret que cada día perdía la paciencia y los modales con mayor facilidad. Usted sabe algo que yo no sé y sospechó que me atañe. Abrir interrogación qué es. El griego la observó meditabundo y podría creerse que un velo de tristeza nublaba su mirada, por lo general alegre y franca. Por unos instantes estuvo a punto de hablar sobre lo que quiera que fuese que en verdad le corroía, pero al fin hizo un leve gesto de rechazo con la mano, como apartando una idea estúpida. No es nada que valga la pena, dijo. ¿Por qué no deja que sea yo quien lo decida? Quiso saber ella. Porque aún no estoy seguro, le golpeó con afecto el antebrazo. Una cosa le prometo, añadió. Si se confirmara sería la primera en saberlo. Se puso en pie para perderse de inmediato en las tinieblas, y resultó evidente que no pensaba ser más explícito, lo cual tan solo contribuyó a que la inquieta señorita Margaret se intranquilizara aún más de lo que ya lo estaba. El día siguiente, trajo consigo de igual modo grandes sorpresas, puesto que cuando se estaban aproximando ándele, a Jimbiclia lanzó de improviso un alarido que se parecía mucho al que emitiera el día en que descubrió el cadáver del soldado, flotando en el río. «¡Allí! ¡Allí!», exclamó en el colmo de la excitación, «¡mirad aquello!». Todos se apresuraron a asomar la cabeza por las ventanillas, y más de uno quedó boquiabierto al observar cómo una pequeña avioneta roja y blanca descendía rápidamente dispuesta a tomar tierra en un rústico aeródromo que se distinguía a poco más de un kilómetro de distancia. Un avión. Se trataba realmente de un auténtico avión, y se aproximaba con tanta celeridad que al poco pudieron distinguir su número de matrícula, e incluso a los pasajeros que les observaban a través de las ventanillas. Un avión. Dios de los cielos. Aquello sí que era penetrar de lleno en el mundo moderno, y aquello sí que era dar un salto de gigante. De los pantanales del sur, que no habían variado de aspecto en 10.000 años, a la más revolucionaria máquina concebida por el ingenio humano. Amin indicó al conductor que detuviera el vehículo a menos de 300 metros de la cabecera de pista, con lo que los niños pudieron contemplar la maniobra de aterrizaje, y a los ocupantes del aparato, que descendían de él con la misma naturalidad que si estuvieran saltando de una simple piragua. Era cosa de brujos, y cuando al fin el motor cesó de rugir, y las hélices se detuvieron, se pudo escuchar la voz de Ajimbiquea, que aseguraba convencido. «Algún día montaré en uno de ellos. Te cagarías de miedo». El muchacho le largó un sopapo a Bruno Grisi, que era quien había hecho tal aseveración, y que apenas tuvo tiempo de esquivarlo. «Tú te cagarías de miedo», sentenció. «Yo regresaré a mi casa en uno de esos aviones». La señorita Margaret advirtió que un nudo se le afianzaba en la garganta al comprender hasta qué punto algunos de los chicos echaban de menos su hogar, pese a que otros diesen claras muestras de estarse adaptando con notable rapidez al nuevo tipo de vida que se desarrollaba a su alrededor. Aquella sería una dura lucha, y lo sabía. La lucha entre un pasado de paz y seguridad, y un incierto futuro que nada bueno prometía. Le vino a la mente la última vez que viera una avioneta como aquella, hacía ya más de 40 años, y le sorprendió advertir hasta qué punto había borrado de su memoria un hecho semejante, y hasta qué punto se había habituado a una forma de vida que tampoco tenía en común a la que conociera siendo niña. En cierto modo, le tranquilizó caer en la cuenta de que al igual que ella había olvidado, también los niños acabarían por olvidar que un día vivieron en un perdido valle donde la existencia transcurrió sin miedos ni agobios hasta el día en que una estúpida guerra decidió poner fin a tanta dicha. Contemplando el pequeño aparato inmóvil, junto a un vetusto hangar de oxidadas planchas de hierro, la señorita Margaret llegó a la conclusión de que de ahora en adelante su principal misión estribaba en intentar adaptar a aquellas criaturas al nuevo tipo de existencia que les ofrecería el futuro, procurando ante todo que la difícil transición no resultara demasiado traumática. Reanudaron la marcha, y más allá de Ndele, que atravesaron discretamente, la pista de tierra ganó en anchura, convirtiéndose casi en una auténtica carretera digna de tal nombre, y cuando el sol caía a plomo sobre sus cabezas y el húmedo calor alcanzaba su punto máximo, hizo su aparición una minúscula iglesia de picudo techo y alto porche, lo que obligó a la señorita Margareta a dar un salto y rogar ansiosamente. «¡Pare! ¡Pare un momento, por favor!» Lanzó una suplicante mirada a Amini Idrisse Senussi, que la observaba con el ceño, formando un severo arco por encima de las gafas. «Me gustaría rezar un momento. Pero si esa iglesia está abandonada», protestó el libio desconcertado. «No importa», replicó ella poniéndose en pie. «Hace demasiado tiempo que no pisó una iglesia. Aquí corremos peligro. Solo serán 5 minutos. Qué extraños son los cristianos», no pudo evitar comentar el malhumorado Amin. «Únicamente se acuerdan de Dios cuando pasan por delante de su casa», agitó la cabeza, pero al fin hizo un gesto para que se apiara. «Los musulmanes lo tenemos presente a todas horas». 5 minutos. La señorita Margaret ni siquiera se molestó en replicar, limitándose a recorrer a paso de carga el descuidado sendero que ascendía hasta una humilde capilla, que tenía en verdad todo el aspecto de encontrarse abandonada desde hacía muchos años, pero que aún así se le antojaba muy hermosa, pese a que las ramas de un frondoso castaño penetraban en su interior por una de las ventanas. Faltaban algunas tablas del techo, lo que permitía que los verticales rayos del sol rompieran de tanto en tanto las penumbras, iluminando las desconchadas paredes en las que se conservaban restos de primitivas pinturas de vírgenes y santos, y tras observarlo todo con especial recogimiento, se postró ante el diminuto altar del que no quedaba ya más que un grueso tablón cubierto de polvo. No era desde luego aquella una iglesia que se pareciese en absoluto a las que solía visitar de niña en compañía del reverendo Alex Mortimer, pero era al menos un lugar de recogimiento en el que se suponía que el Señor había morado, dejando su impronta en cada hornacina de la pared y cada viga del techo. Postrada de hinojos y con la cabeza gacha, suplicó una vez más ayuda, y así permaneció, aislada de cuanto no fueran sus plegarias, hasta que se escucharon unos apresurados pasos sobre la crujiente tablazón del porche, y casi al instante una indígena extremadamente delgada y que resoplaba como si acabara de correr un largo trayecto hizo su aparición, atisbando hacia el interior con conmovedora ansiedad. «Padre», musitó. «¿Es usted, padre?» Avanzó unos pasos, y cuando al fin sus ojos se acostumbraron a la penumbra y pudo distinguir a la señorita Margaret, a la que un rayo de luz alumbró en el momento en que se volvió a mirarla, la recién llegada pareció sufrir la mayor decepción de su vida, puesto que las piernas le flaquearon, y tuvo que buscar apoyo para no rodar por el suelo. La señorita Margaret acudió en su ayuda tomándola del brazo para acompañarla hasta uno de los desvencijados bancos que aún se mantenían milagrosamente en pie, y tras el breve espacio de tiempo que necesitó para recuperar el habla, la pobre mujer balbuceó avergonzada: «John, perdone, al ver el autobús, imaginé que el padre Gastón había vuelto». «Entiendo», admitió con una leve sonrisa la señorita Margaret. «Hace mucho que se fue». La negra la observó como si no entendiera su pregunta, se esforzó por hacer memoria, y por último, asintió con extraña amargura. «Mucho», replicó. «Mucho, desde luego». Lanzó un hondo suspiro de resignación. «Recuerdo que acababa de bautizar a mi pequeña Aina, que ya me ha dado 2 nietos. ¿Y aún espera que regrese?» Se asombró la otra. «Prometió volver», fue la sencilla respuesta que parecía querer explicarlo todo. «Siempre decía que el buen pastor jamás abandona a su rebaño, y él era un buen pastor». «Tal vez haya muerto», le hizo notar la señorita Margaret. «Pero tal vez le hayan impedido regresar». «¿Y qué va a hacer de nosotros si no vuelve?» se lamentó la esquelética mujer en un tono de ansiedad que resultaba en verdad patético. Cuando era niña, adorábamos a las bestias de la selva, o a horrendos ídolos que se me antojaban malvados y crueles. Giró la vista en torno, como si los maltrechos dibujos de las paredes fueran mudo testigo de sus aseveraciones. Luego llegó el padre Gastón, levantó la capilla y nos enseñó a amar a Cristo, a la Virgen y a todos esos buenos santos que nos protegían de nuestros enemigos. Se volvió a su interlocutora. Fueron años felices, añadió nostálgica. Yo venía cada mañana a rezar, fregar y limpiarle el polvo a las imágenes, y siempre estaba contenta, pero un día el padre Gastón se fue, se llevó a Dios con él, y nos dejó huérfanos para siempre. A Dios no pudo llevárselo, puntualizó con infinita dulzura la señorita Margaret. Dios está en todas partes. Eso decía él, admitió la nativa con sorprendente sequedad, no exenta de un cierto rencor. Pero se lo llevó. Se llevó el sagrario, el gran crucifijo y la imagen de la Virgen con una preciosa capa azul que habíamos bordado entre todas. Abrió las manos mostrando cuánto le rodeaba. Desde ese día, Dios ya nunca vivió aquí. Sigue estando aquí, aunque no podamos verlo. No, negó la otra convencida. Ya no está aquí. Una mañana me encontré un ídolo de barro sobre el altar, y alguien había hecho sus necesidades ahí, en mitad del pasillo. ¿Cómo podría habitar el Señor en un lugar que ha sido profanado de ese modo? Quiso saber. Tan solo cuando el padre Gastón regrese y la purifique, esta volverá a ser la casa de Dios. A la señorita Margaret le hubiera gustado poder quedarse a consolar a una desdichada criatura que parecía en verdad inconsolable, pero al poco la silueta de Menelik Caleb hizo su aparición en la puerta para señalar nerviosamente: ya han pasado los 5 minutos, y Amin jura que se va con nosotros, o sin nosotros. Está bien, admitió de mala gana la señorita Margaret. Ya voy. Se puso en pie, colocó amorosamente una mano sobre el hombro de la desolada mujer, que alzó los ojos para mirarla como si esperase de ella el milagro que llevaba tantos años esperando, y señaló: solo existe un hogar del Señor que nunca nadie conseguirá profanar, y del que tampoco nadie conseguirá expulsarlo por más que se lo proponga. Se golpeó el pecho con el dedo. Y ese hogar es nuestro corazón cuando realmente se ha sentado en él. Mantén tan limpio tu corazón como mantenías esta capilla, y Dios jamás te abandonará. De nuevo en la polvorienta carretera, y bajo un torrido sol que recalentaba el metálico techo, convirtiendo el mugriento vehículo en un hediondo horno ambulante, la señorita Margaret rememoró palabra por palabra cuanto la amargada mujeruca le dijera, y llegó a la conclusión de que tenía razón al quejarse por el hecho de que la hubieran sacado de la ignorancia, mostrándole un nuevo y esperanzador camino, para que justo a mitad del viaje la abandonaran a su suerte. No era justo, aunque debía admitir que ese caso no había sido, al fin y al cabo, más que un ejemplo puntual de cuanto había ocurrido en África en casi todos los aspectos, puesto que cabía asegurar que era aquel un continente en el que las cosas se habían quedado a medio hacer, y las que se habían concluido parecían siempre a punto de desmoronarse. La mayoría de los europeos habían llegado a África con la lógica ambición de progresar. Los políticos para ser más poderosos, los colonos más ricos, los científicos más sabios, y los misioneros más santos. Pero a aquellas alturas, habían regresado ya a sus lugares de origen tras haber sembrado en unas almas sencillas, y hasta ese momento, sin excesivas necesidades, una peligrosa semilla que propugnaba que lo único importante era ser siempre más rico, más sabio, más santo o más poderoso. La ambición blanca se había apoderado del espíritu negro, pero le había despojado de las armas necesarias para alcanzar de un modo lógico sus metas, con lo que se había conseguido una vez más llevar el desconcierto y la desmoralización a quienes hasta ese momento habían tenido muy claras cuáles eran sus lógicas aspiraciones. Aquella escuálida indígena no era por tanto más que uno de los incontables ejemplos de una forma de actuar que estaba conduciendo a millones y millones de seres humanos al más absoluto de los caos. No hacía falta ser demasiado inteligente como para comprender que el tan deseado padre Gastón jamás regresaría, y que el sagrario, el crucifijo, e incluso la hermosa imagen de la Virgen con su borrado manto azul, se quedarían para siempre en algún oscuro almacén de alguna pequeña ciudad europea hasta el día en que un avispado sacristán decidiera vendérselos al primer coleccionista de curiosidades que le ofreciera unos billetes. Al fin y al cabo, ¿a quién le importaban las frustraciones y desesperanzas de un puñado de salvajes de una minúscula aldea perdida en mitad de la selva? África había pasado al olvido, hacía ya más de 30 años, y allí debería seguir por los siglos de los siglos. Me sorprende que le sorprendan las cosas que aquí ocurren, señaló con toda seriedad Nick Kanakis cuando esa noche la señorita Margaret le hizo partícipe de su conversación con la nativa y sus posteriores conclusiones. Al fin y al cabo, a lo único que estamos asistiendo es a la balcanización de todo un continente. No sé de qué me habla, protestó ella. Lo supongo, fue la humorística respuesta. Ha estado demasiado alejada del mundo como para saberlo, pero intentaré explicárselo. No me gustaría hacerle perder su tiempo. No lo hace, replicó sonriente el griego. Usted sabe que me encanta hablar, y este es un tema que conozco bien, puesto que en cierto modo afecta a mi país. Comenzó a preparar café al tiempo que inquiría. ¿Sabe al menos lo que son los Balcanes? Tengo una idea, admitió la señorita Margaret, sin querer comprometerse, porque resultaba evidente que no tenía muy claro a qué se estaba refiriendo el calvo. Los Balcanes son una región fronteriza con Grecia en la que por caprichos de la historia conviven serbios, bosnios y croatas que tienen etnias, culturas, e incluso creencias religiosas muy diferentes, por lo que se odian a muerte, y han acabado por convertir la región en la espoleta que obliga a estallar de tanto en tanto a Europa. De esos hice algo, admitió ella. He estudiado historia, y mi padre estuvo en la guerra. Pues en ese caso, le diré que hace poco la antigua Yugoslavia volvió a desmembrarse, y ahora, los serbios están masacrando a bosnios y croatas sin que nadie haga nada por evitarlo. Chasqueó la lengua para expresar un sentimiento que lo mismo podía ser de cansancio que de fastidio. Lo mismo ocurre en África, pero aún más a lo bestia, si es que eso es posible. No lo entiendo. Pues resulta muy sencillo, puntualizó el otro, sirviéndose un fuerte café, cosa que solía hacer con mucha frecuencia. Hasta la llegada del hombre blanco, este era un continente en el que cada cual vivía en su propia tierra. Sonrió divertido mientras soplaba su café. Aunque eso no quiere decir, desde luego, que no hubiera guerras, ya que no estamos hablando del paraíso, y aquí se mataban como suelen matarse en casi todas partes. Hizo una corta pausa. Pero cuando a principios de siglo llegaron las grandes potencias coloniales, se repartieron África como si se tratara de un enorme pastel, trazando líneas verticales y horizontales, y diciendo esto para ti, y esto para mí, sin tener en cuenta las distintas etnias, culturas o creencias religiosas. Impusieron lo que ellos consideraban su paz y su orden, pero el día en que decidieron marcharse, no devolvieron las fronteras a sus orígenes, sino que cada potencia concedió la independencia a sus colonias como y cuando le pareció más oportuno. El resultado lógico fue que no se crearan naciones homogéneas, sino tan solo estados, en los que sus habitantes se ven obligados a convivir con gentes a las que odian históricamente, mientras que sus iguales se encuentran quizá en otro país. Extendió las manos con las palmas hacia arriba como si diera por concluida una inapelable teoría. El resultado está a la vista, señaló. La balcanización de todo un continente. ¿Y qué solución le ve usted a ese problema? El tiempo, replicó con naturalidad Nick Kanakis. Siglos, un millar de guerras, 100 millones de muertos y un interminable baño de sangre. Se masacrarán entre sí, pero todos aquellos sesudos políticos que trazaron absurdas fronteras, estudiando un viejo mapa, ya no estarán aquí para verlo. A algunos incluso les construyeron estatuas en su ciudad natal. Tal vez lo hicieran de buena fe. Buena fe. Se asombró el griego. Ningún político, y menos aún un político colonial, ha tenido nunca buena fe. Van a lo suyo, sin detenerse a meditar sobre a quién pueden joder. Y a esta gente, la han jodido muy bien jodida. Es triste. Pero es la realidad, sentenció el otro. Nuestros abuelos se repartieron las riquezas del mundo, y a nosotros, nos corresponde recoger sus desperdicios. La señorita Margaret le observó largamente. Luego, su vista se detuvo en la pequeña hoguera que se iba consumiendo lentamente. Y tras advertir que ya casi todo el mundo dormía en el improvisado campamento, musitó casi como para sí misma. A menudo me cuesta trabajo aceptar que sea usted un cazador furtivo. Hizo un gesto hacia Amin Idris Senussi, que roncaba bajo el autobús. Casi ninguno lo parece. ¿Es que acaso los furtivos deberíamos tener cuernos y rabo? Inquirió el otro, y ante la tímida sonrisa de ella, añadió. Amin tiene sangre real en las venas. Y yo provengo de una familia muy decente. Pero lo que ocurre es que la gente se ha hecho una idea equivocada sobre nosotros. ¿Equivocada? Se asombró la señorita Margaret. Se dedican a masacrar animales indefensos. Se equivoca. Lo que hacemos es cazar animales que la mayoría de las veces no están en absoluto indefensos. Y no lo hacemos porque nos guste matar. Ese es un placer que únicamente divierte a los imbéciles que pagan una fortuna por dispararle a un león o a un elefante desde el techo de un camión. Tampoco lo apruebo, pero al fin y al cabo es un deporte. ¿Es una hijoputada? Fue la agria respuesta. Y es por ellos, para que luzcan un par de colmillos sobre la chimenea de su casa, o sus mujeres un abrigo de piel de leopardo. Por lo que yo, me tengo que pasar 4 meses al año devorado por los mosquitos, y jugándome la vida en los pantanales del sud. Nadie le obliga. La necesidad me obliga, señora, le hizo notar el calvo, visiblemente malhumorado. Si no cazara animales tendría que volver a ser mercenario, o quién sabe qué. Le apuntó con el dedo. Y le advierto una cosa, si no existiera demanda, si un cretino impotente no ofreciera millones por un cuerno de rinoceronte, a ninguno de nosotros le apetecería un carajo pasar tantas fatigas y tanto miedo por matar a un pobre bicho, estiró ostensiblemente los brazos. Si por mí fuera, jamás volvería a disparar un solo tiro. Y ahora, más vale que nos vayamos a dormir, porque nos espera un día muy duro. Fue un día muy duro, en efecto, puesto que, a media mañana, el renqueante autobús abandonó la carretera para tomar una minúscula pista que se abría paso a través de la selva, como si se adentrara en un oscuro túnel, y apenas una hora más tarde, acabó por detenerse, definitivamente junto a un riachuelo de aguas turbulentas. «¡Todos abajo!», exclamó el libio, golpeando las manos tal como acostumbraba a hacer cuando quería meter prisa a su gente uno el resto del camino. «Hay que hacerlo a pie. Hemos llegado a la frontera», quiso saber una vez más el ilusionado Menelik Kalev. «¿Frontera?», se asombró Amin. «Aquí nadie sabe por dónde coño pasa exactamente la frontera, pero ahí delante, en alguna parte, empieza Chad. Lo que importa es llegar». Distribuyó la carga, y hasta el último niño se vio en la obligación de aportar su esfuerzo, aunque lo hicieron, eso sí, de muy buena gana, imaginando quizá que el final de su largo periplo se encontraba muy cerca. Abrían la marcha Misuk y No, que eran los que por lógica mejor debían conocer aquellos parajes, aunque a decir verdad ninguno de ellos había cruzado nunca la frontera tan lejos de su ruta habitual, por lo que se echaba de menos al astuto Lamberedered, que sabía moverse por la espesura con el sigilo de una pantera. Era aquella en verdad una curiosa expedición de contrabandistas dispuestos a pasar de un país a otro un cargamento ilegal, ya que formaban parte de allá varios niños de apenas 8 años, y una fatigada maestra que se aproximaba al medio siglo. Nadie lo había expresado abiertamente, pero todos parecían conscientes de que si por desgracia tropezaban con el ejército, tanto si se trataba del centroafricano como del chadiano, se verían en la necesidad de defenderse a tiros, puesto que cabía imaginar que unos soldados muy poco disciplinados y peor pagados optarían, sin duda, por la tentadora solución de quedarse con tan preciado botín, eliminando a los testigos. ¿Nuestras vidas no valen nada?, había sentenciado con una madurez impropia de su edad Bruno Grisi. Más bien, por el contrario, tanto menos vale cuanto más costoso sea lo que carguemos a la espalda. En ese caso, a mí que me den un saco de mierda, bromeó una jimbiquia que en los últimos tiempos parecía no obstante muy poco proclive al humor y al alboroto de que antaño hacía gala. Apestaré, pero tal vez salvé el pellejo. A media tarde, abandonaron los caminos humanos para limitarse a avanzar a duras penas por intrincados senderos de elefantes. Y cuando comenzó a llover con fuerza, y el rumor del agua al golpear las hojas acalló sus pisadas, consiguieron aproximarse a un elefante a menos de 10 metros de distancia. El gigantesco animal parecía absorto en su afán por arrancar ramas tiernas de un copudo tamarindo, y su despectiva indiferencia pareció tranquilizar a Misok, que musitó en voz muy baja que aquel era un claro síntoma de que los guardias fronterizos no debían rondar por las proximidades. Sus colmillos son demasiado pequeños, concluyó. Pero muchos soldados le pegarían un tiro para arrancárselos. A la señorita Margaret le vino a la mente su conversación de la noche anterior, y se vio obligada a aceptar que ningún nativo se decidiría a correr el riesgo de acosar a un peligroso elefante en plena selva, a no ser que tuviera la seguridad de que alguien iba a comprarle unos colmillos que particularmente a él para nada le servían. Eran los blancos los que, aun desde tan lejos, continuaban arrebatando al continente lo más hermoso que le quedaba a su prodigiosa fauna, aunque procurando siempre que fueran los propios africanos los que cargaran con los riesgos y las culpas. Su padre, el reverendo Alex Mortimer, había sido siempre un apasionado defensor de la naturaleza y de la vida animal como máxima expresión de la magnificencia de la obra del Creador, y aún recordaba sus discusiones con el gigantesco Suyem cada vez que éste regresaba a la aldea, cargando un ensangrentado antílope. De aquellos acalorados enfrentamientos, de los que con frecuencia se veía obligada a ser involuntario testigo a una edad en la que las opiniones resultan inamovibles, en especial cuando se escuchan en boca de los mayores, la señorita Margaret sacó el convencimiento de que todo cazador esconde en lo más profundo de su ser un asesino, y que quien se siente capaz de disparar contra un elefante, de igual modo, no dudaría en hacerlo, llegado el caso, sobre un ser humano. Los años habían suavizado en cierto modo el fanatismo que le inculcara su padre, pero no fue hasta aquella misma noche que por primera vez se enfrentó al hecho de que podía darse el caso de que quien apretaba en última instancia el gatillo no fuera en realidad quien estaba matando. El hambre mata, pero también, demasiado a menudo, obliga a matar. Y África se moría de hambre. Cuando la oscura mole del indiferente paquidermo quedó definitivamente atrás, y la lluvia comenzó a ganar en intensidad, convirtiéndose en una espesa cortina cuyo estruendo obligaba a pensar en millones de tamborileros, repicando palillos sobre millones de hojas, todo rastro de sendero desapareció sumido en el lodazal, por lo que Misok acabó por alzar la mano, indicando el tronco de una gigantesca ceiba cuyo espeso ramaje protegía hasta cierto punto del diluvio. «Será mejor que acampemos aquí», dijo. «Ya no me fío ni de la brújula». Acampar era, en aquellas circunstancias, una palabra vacía de significado, puesto que al carecer de tiendas de campaña, e impedidos como estaban de encender fuego para no delatar su presencia, la tal acampada quedó reducida a un acurrucarse sobre el lodo, atridos de frío, muertos de hambre, y atemorizados por el hecho de que en las impenetrables tinieblas de aquella escandalosa noche cualquier fiera o cualquier guardia fronterizo pudiera caer sobre ellos, sin darles tiempo a reaccionar. Llovió durante 14 horas seguidas. Y cuando sobre la selva africana llueve, tan solo existe una palabra que pueda describirlo: llueve. El resto no es más que pura retórica, y en aquella ocasión llovió tan a conciencia que cuando ya muy entrada la mañana una tímida luz consiguió atravesar las negras nubes y la espesa maraña de troncos, hojas, ramas y lianas, el panorama resultaba ciertamente demoledor. La mayoría de los niños temblaba espasmódicamente. Tres de ellos aparecían semi-inconscientes. Y Bruno Grisi mantenía a su hermana Carla sobre su regazo, abrazándola con fuerza en un desesperado intento por aislarla del empapado suelo y proporcionarle algún calor, aunque cabría imaginar que todos sus esfuerzos resultaban inútiles, puesto que la frágil chiquilla aparecía casi helada y no existía forma humana de obligarla a reaccionar. «Se muere», sollozó el muchacho, clavando sus suplicantes ojos en los de su maestra. «Haga algo, o se muere». Meses más tarde, Bruno Grisi se vio obligado a preguntarse si no hubiera sido preferible que su adorada hermana Carla hubiese muerto durante un triste y lluvioso amanecer, pero en aquel momento agradeció en el alma que el charriano Misok se apresurara a escarbar bajo un arbusto de amarillentas hojas hasta extraer una raíz bulbosa que exprimió en el interior de la garganta de la niña. «Con esto reaccionará», señaló seguro de sí mismo. «Durante un par de días todo le sabrá a deliluños, pero conseguirá que la sangre le corra a 1000 por hora. Misok sabía muy bien lo que hacía, puesto que a los pocos instantes el pálido rostro de la criatura enrojeció violentamente, abrió unos espantados ojos que se le llenaron al instante de lágrimas, y sin apenas fuerzas, pero de un modo perfectamente audible murmuró horrorizada guión, «¡Joder! ¿Qué le ha dado?», inquirió vivamente interesada la señorita Margaret. «Jugo de raíz de Lázaro», replicó el charriano. «¿Y qué es eso?». «Una planta amarga», se limitó a replicar el otro al tiempo que se encogía de hombros. «En Zaire también la llaman levantamuertos, porque resulta muy efectiva contra las fiebres. Pero hay que tener cuidado, porque si el bulbo está reseco o no se exprime en el momento de arrancarlo resulta muy peligroso». «Podía haberla matado», se lamentó Mario Grisi, que aferraba con fuerza la mano de su hermana. «Menos cero podría estar ya muerta, pequeño», le hizo notar el otro. «Ahora lo único que tendrá será mal sabor de boca y estreñimiento». Reanudaron la marcha, y lo hicieron como un ejército de empapados fantasmas, renqueando sobre un fangoso suelo en el que se ocultaban centenares de traicioneras raíces que les hacían tropezar continuamente. «¡Mierda!», mascullaba una y otra vez el histérico Amin, que incluso había perdido sus costosísimas gafas oscuras. «El año próximo contrataremos un avión». «Olvídate de los aviones», replicó al fin el griego. «En cierta ocasión, iba yo pilotando un Junker. Menos cero de callas, o te cortó los huevos», le advirtió el otro con absoluta seriedad. «Y te recuerdo que, si estamos aquí es por culpa de esos puñeteros niños de mierda», y así, hora tras hora, avanzando penosamente hacia el norte, aunque a decir verdad ni siquiera tenía muy claro dónde se encontraba exactamente ese norte, puesto que se diría que incluso las brújulas se mostraban en desacuerdo sobre el rumbo a seguir. Por fin toparon con algo que recordaba vagamente un sendero, y lo siguieron hasta que, de improviso, se escuchó una violenta explosión seguida de desgarradores aullidos de dolor, y cuando el humo se disipó descubrieron el destrozado cadáver de No, y a Misok tendido en un charco de sangre, y con las piernas arrancadas de cuajo. ¿Sobrevivió poco más de una hora? Se desangró sin que pudieran hacer nada por detener la tremenda hemorragia, pero no pronunció ni un lamento, apretando los dientes, y con la mirada perdida en un punto del bosque, tan sereno que cabría imaginar que no era a su propia agonía a la que estaba asistiendo, sino a la de cualquiera de las incontables fieras que había abatido a todo lo largo de su vida. Aquellas muertes eran todo cuanto se necesitaba para acabar de desmoralizar al grupo. «No podemos seguir por aquí», sentenció Nick el griego cuando hubieron enterrado de mala manera los cadáveres en el resbaladizo fango. «Lo más probable es que ese sendero esté plagado de minas». «¿Pero por qué?», quiso saber el desolado Menelik Caleb, que aún no parecía haberse hecho a la idea de lo ocurrido. «¿Por qué ponen minas en mitad de la selva?». «Porque debemos estar muy cerca de la frontera», y colocar minas resulta mucho más barato que pagar centinelas. Y además hacen su trabajo durante más de 30 años. Pero matan a inocentes. Se escandalizó el muchacho. ¿Y a quién le importa? Fue la agresiva respuesta. Anualmente se fabrican más de 10 millones de minas, y en algún lugar tienen que colocarse. Las conozco bien, añadió amargamente. Me he enfrentado a ellas en infinidad de lugares, y recuerdo que en Camboya mataron a más gente en 3 años de paz que en 20 de guerra. Tal vez llegue un día en que el mundo no sea más que un gigantesco campo minado. Y no hay modo de desactivarlas. No, hijo, no lo hay, replicó el calvo. Colocar una mina cuesta menos de $5, pero desactivarla cuesta más de 1000. Multiplica esa cantidad por los 200 millones que debe haber enterradas por todo el mundo, y comprenderás que jamás se conseguirá desactivarlas todas. Parece cosa de locos. Es cosa de locos, admitió Nick Kanakis, al que se le advertía profundamente afectado por la desaparición de aquellos con los que había compartido largas horas de fatigas en los cenagales del sur. La gente se muere de hambre, pero el dinero que se debería gastar en alimentarla se gasta en matar más gente. No lo entiendo, concluyó casi con un sollozo. Cuanto más viejo me hago, menos entiendo lo que ocurre. Menelik Kaleb sintió de pronto una profunda lástima por un hombre a quien admiraba, y a quien en cierto modo consideraba el paradigma de la masculinidad, pero al que ahora se diría aplastado por una carga insoportable.